10 de la mañana con un minuto. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Recuerden que estamos abarcando el segmento del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros y estamos hablando sobre el capítulo 3 de cuáles son las características de los maestros de Dios. Y hoy vamos a abarcar el apartado número 9. Y en el apartado número 9 nos habla sobre la fe y el día de mañana, si Dios quiere, acabaremos con las 10 características de los maestros de Dios. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la fe. ¿Recuerdan cuáles fueron todas las características que ya hemos abarcado en el transcurso de 2 semanas? Esta sería la tercera semana, a pesar de que son 10, pues lo empezamos hace 2 semanas, pero como el día miércoles, creo, ¿no? Pero bueno, ahorita al final les voy a dar un repaso, nada más de decirle cuáles son las características. O bueno, tal vez mejor de una vez, ¿verdad? Para que vayamos en línea. Y bueno, las características de los maestros, la primera que hablamos era la confianza. Y decía en el libro, nos dice que cuando un maestro de Dios, o sea, tiene confianza con lo que está sucediendo. Y yo les dije en ese apartado, ¿no? Para mí la confianza, como lo está tomando, es tener fe, o sea, fluir con lo que te está dando la vida, ¿no? Pero bueno, otra de las características es la fe, la que vamos a tratar ahorita, entonces ahorita vamos a abarcar esto, ¿no? Pero bueno, la primera era la confianza, la segunda era la honestidad, que yo les decía que hay que ser congruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. La tercera era la tolerancia. Obviamente en la tolerancia nos invitaba y nos recordaba a no ser juicios, ¿no? Cuando hacemos juicios dejamos la tolerancia a un lado. El número 4 es la mansedumbre. Recuerden que aquí nos está recordando, valga la redundancia, de la fuerza que poseemos a través de Dios, ¿no? Entonces podemos alzar las manos para el siguiente y estar jubilosos, ¿no? Que es la característica número 5. Y la número 6 se trata de la indefensión. Cuando uno sabe cuál es la verdad, entonces no hay necesidad de defender la verdad. La número 7 está la generosidad, donde nos decía que nosotros tenemos un concepto de que dar es igual a perder, y acá nos decía que no, que cuando tú das, entonces esto permanece, ¿no? O sea, crece. Y la que hablamos el día jueves pasado fue la paciencia, y bueno, hoy nos toca la fe, ¿ok? Y bueno, por la paciencia, pues tener paciencia es algo natural para los maestros de Dios. ¿Por qué? Porque tienen la confianza, ¿no? De que el momento siempre va a ser el indicado y el adecuado. Y hoy en la fe, ya les voy a leer lo que nos dice. En la característica número 9, que es la fe, nos dice que el grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida, mientras mantiene otros aparte. De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. No solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo. Y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. La verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, es completamente honesta. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo y la primera oración del segundo. Y pues el grado de fe de un maestro de Dios, nos decía al principio, que va indicando, o es el indicador, ¿no?, de cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. Muchas veces nosotros ponemos en práctica lo que nos dice el libro, siempre y cuando, pues, sentimos, ¿no? Si estamos sintiendo que todas las cosas, pues, están dando o están fluyendo, ¿no? Pero en el momento en que dejan de fluir desde nuestra perspectiva, ¿qué hacemos? Pues se nos olvida el curso. ¿Cuándo se nos olvida el curso? Cuando nos enojamos, ¿verdad? ¿Cuándo se nos olvida el curso? Cuando empezamos a estar pensando en cosas del pasado, estamos teniendo nuestros recuerdos, o cuando nos estamos imaginando cosas que nos podrían suceder en el futuro, que no existen, ¿no? Entonces, si ponemos en práctica de vez en cuando lo que hemos aprendido en el libro Un Curso de Milagros, entonces el progreso es lento, nos dice. Y entonces quiere decir que nuestra confianza aún no se ha arraigado firmemente. Por eso nos decía que la primera característica de los maestros de Dios es la confianza. Y una vez aprendida, bien aprendida la confianza, entonces todas las demás vienen por añadidura. Si nosotros no tenemos confianza en la vida, no tenemos confianza en lo que nos está mostrando ahorita esta situación, lo que estamos viviendo, lo que tenemos, lo que no tenemos. Si no tenemos confianza en esto, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos ser felices, podamos estar en paz. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra mente o a través de nuestra perspectiva, las cosas no son buenas. Las empezamos a calificar, ¿no? A decir no son buenas, entonces son malas. Y recuerden que estas dos características vienen de una distorsión que es fabricada por el ego, ¿no? El ego nos hace ver esos matices de blanco y negro, bueno y malo, separación, ¿no? Y nos seguimos creyendo estas descripciones ante la vida. Cuando no debemos estar describiendo la vida, no debemos estarla calificando y decir, hoy es un día más o menos bueno, ayer fue un día muy bueno, antier fue un día bueno, pero el sábado fue un día regular, ¿no? Entonces vamos calificando y no estamos teniendo confianza en que cada día es el día perfecto y cada momento es un momento perfecto. Tenemos que estar dispuestos a realmente dejar de pensar como hemos estado pensando siempre. ¿Para qué? Para poder poner en práctica la fe. Para poder poner en práctica la fe. La verdadera fe no se desvía. Al ser consistente, al que nosotros lo estemos practicando y la estemos viviendo nuestra vida con fe, quiere decir que la estamos viviendo honestamente, o sea, somos honestos con lo que pensamos, con lo que vivimos y con lo que sentimos. ¿Tú te sientes feliz en tu vida? Si te sientes feliz y estás gozando con absoluta confianza, entonces eres firme en tu fe. Cuando realmente vivimos en fe, entonces no hay temor, hay ausencia de temor, hay ausencia de miedo. Es muy bonito, ¿verdad? Poder gozar con certeza, con júbilo, con felicidad, con paz, este momento. Sin embargo, es muy probable que no lo estemos viviendo así. No sé en qué momento me vayas a escuchar en este apartado, en lo que estamos hablando. Sin embargo, en el momento que tú me escuches, va a ser el mismo momento en el que ahorita yo me encuentro. ¿Por qué? Porque así me escucharas el próximo lunes, pues me estarías escuchando por primera vez esto, ¿no? Y vamos a estar en el mismo momento. Aunque en este momento yo esté en el 26 de junio del 2023 a las 10:12 de la mañana. Pero eso es un número, es una interpretación. Sin embargo, tú me puedes escuchar en el 2030 probablemente, si es que todavía existen los archivos. Y vamos a encontrarnos en el único instante que tenemos. Este es el único instante que tenemos. Y en el momento en que tú me escuches, es el único instante que tú tienes también. La fe es como agarrar todas las características que ya mencioné y traerlas y haberlas aprendido bien, ¿no? O sea, abarca todas estas. Y al mismo tiempo, pues, está la aceptación de la palabra de Dios. Y ahí es donde realmente se encuentra la fe. No necesitamos estarnos defendiendo ante la vida, ante las personas, ante nuestros propios pensamientos. ¿Por qué? Porque eso nos indica que no estamos poniendo en práctica las características de los maestros de Dios. O sea, que no tenemos confianza, que no somos honestos, que no practicamos la tolerancia, que no reconocemos la mansedumbre, el júbilo, ¿verdad? Entonces, vamos por la vida defendiéndonos. Y de hecho, hemos aprendido, ¿no?, que tenemos que defendernos ante la vida, ante las situaciones. Pero hemos aprendido todo equivocado. No es que la gente en sí, o sea, esté equivocada, sino que no sabe, al igual que nosotros, no sabemos muchas cosas, ¿no? Y enseñamos, ahora sí que a como nosotros entendemos y a como hemos aprendido de la vida, ¿no? Me imagino que ustedes tendrán alguna autoridad, ¿no? Alguien a quien respeten. Hoy en día, pues, las nuevas generaciones a veces piensan que no necesitan de la corrección de sus padres. Piensan que, pues, ellos mismos pueden. Pero, pues, vas a tener alguna autoridad, ¿no? Independientemente de la generación en la que te encuentres. Y pueden ser tus padres, pueden ser tus maestros, o tus abuelos, o tus tíos, o tu hermano mayor, no sé. O menor, ¿no? El punto es de que esa autoridad que hay en ti, pues, le tienes respeto, ¿no? Le tenemos respeto. Y esa autoridad, nos hace sentir, o sea, de que, creo que si me regañan, es porque entonces sí me estoy portando mal, ¿no? Te puede decir alguien más lo mismo, pero si no lo respetas, pues no le vas a hacer caso, ¿no? Y para mí, o sea, el libro Un Curso de Milagros no es tanto como una autoridad, pero me aterriza, ¿no? Y me hace sentir, o sea, que a veces sí, o sea, me estoy desviando del camino cuando realmente, me hago la pregunta, o sea, ¿estoy feliz? ¿Estoy en paz? ¿Estoy presente? Muchas de las veces en las que hago este ejercicio, pues realmente estoy feliz, estoy en paz y estoy presente. ¿Por qué? Porque estoy en un estado de meditación. Pero obviamente estas preguntas no las hacemos cuando estamos enojados. ¿Te las he hecho estas preguntas? ¿Estoy feliz? ¿Estoy en paz? ¿Estoy presente? Yo creo que no, ¿no? Y si te dijeran, oye, ponla en práctica, pues probablemente diríamos, ¿qué voy a poner en práctica después, no? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestras emociones, y le damos importancia a lo que no es real. Nos dice al final de este apartado de la fe, dice, la indefensión naturalmente la acompaña y su condición es el júbilo. O sea, para la fe, la indefensión naturalmente la acompaña. Recuerden que la indefensión es la característica número 6. Y la indefensión es que dice, no necesitas defender la verdad, ¿no? Cuando sabes lo que es verdad, no necesitas por qué defenderla. Entonces, viene la verdad, prácticamente lo que nos está diciendo, o sea, que es la indefensión, y la acompaña con la fe, y su condición es el júbilo, o sea, estar jubilosos, o sea, estar felices por todo aquello que nosotros estamos reconociendo que tenemos, como cuál, como la mansedumbre de Dios. Entonces, una vez que reconocemos esto, pues podemos descansar. Y podemos reconocer que somos dignos de toda fe. La fe, yo creo que es algo que hemos aprendido desde pequeños, ¿verdad? Independientemente practiques o no practiques una religión, a veces tergiversamos la palabra fe y la ponemos, o sea, desde otro significado, pero al final de cuentas es lo mismo. Es cuando vas con la vida, o sea, a sabiendas de que lo que está sucediendo, aunque no lo entendamos, pues así es como tiene que suceder, ¿no? Por eso, tanto la confianza, que es la primera característica, y la fe, pues son muy parecidas. Son muy parecidas. Y a veces nosotros tergiversábamos la confianza. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que confianza es, ¿cómo lo puedo traducir, no? Porque iba a decir, confianza es confiar, ¿no? Es una redundancia, pero pues sí. Confías en las personas, confías en tu vida, confías en lo que estás viviendo. Pero muchas veces nosotros tergiversamos la confianza. ¿Por qué? Porque tenemos confianza que en lo que está sucediendo, pero nuestra mente nos está diciendo que no. Que no debería ser así, ¿no? Entonces empezamos a tergiversar. Entonces, hoy en la fe vamos a recordar, ¿no?, que hay que ponerla en práctica en cada aspecto de nuestra vida. Y entre más nos alejemos de estos aspectos, pues va a ser más lento el progreso. Y vamos a tener una confianza pues no muy fuerte, ¿no? O sea, la confianza aquí no se ha arraigado firmemente si nuestro progreso es lento, si nosotros no estamos practicando la fe. ¿Ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar esta característica y vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Y hoy nos toca la lección 312 y nos dice: veo todas las cosas como quiero que sean. El día jueves hablamos de juzgo todas las cosas como quiero que sean, ¿verdad? O sea, ahí nos recordaba que los juicios se inventaron para usarse como un arma contra la verdad. Hoy nos dice, hoy no juzgo, hoy nos dice, veo todas las cosas como quiero que sean. La percepción se deriva de los juicios. Habiendo juzgado, vemos, por lo tanto, lo que queremos contemplar, pues el único propósito de la vista es ofrecernos lo que queremos ver. Es imposible pasar por alto lo que queremos ver o no ver, lo que hemos decidido contemplar. Cuán inevitablemente, pues, se alza el mundo real ante la santa visión de aquel que acepta el propósito del Espíritu Santo como aquello que desea ver. No puede dejar de contemplar lo que Cristo quiere que vea, ni de amar con el amor de Cristo lo que contempla. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Mi único propósito hoy es contemplar un mundo liberado, libre de todos los juicios que he emitido. Padre, esto es lo que tu voluntad dispone para mí hoy. Por lo tanto, no puedo sino ser mi objetivo también. Y bueno, recordando esta lección, el único propósito de este momento es contemplar un mundo libre, o sea, liberado, nos dice. No lo vamos a atar a nuestras ideas, a nuestros conceptos, a nuestra interpretación. Lo vamos a recordar que estamos contemplando un mundo libre de todos los juicios que nosotros hemos emitido. ¿Por qué? Porque esto es la voluntad que Dios dispone para mí y para ti ahora. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro objetivo del día de hoy, ver todas las cosas como quiero que sean. Hoy vamos a verlas libres, libres de juicios, ¿ok? Y con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.